Aquí estamos otra semana más. Esto es la Contratertulia en su 55ª edición de su segunda época, grabado el jueves 21/1/2021, con la asistencia de 5 contratertulianos. Por ahí está Gerineldo. Hola, buenas tardes. Medín. Buenas. El Perú. Buenas tardes, jóvenes. Pablo. Hola. Y yo mismo, León. Y con esta escueta presentación procedemos ya a hacer el programa. O sea que, ¿tenéis por ahí alguna propuesta de cosas de las que hablar? Quien quiera. Pues sí. Mira, voy a empezar yo. Y no olvide. Pues a ver, quería comentar un poco lo que está pasando en Túnez, ¿vale? En estos últimos días. El 14 de enero, el gobierno de Túnez decreta un confinamiento coincidiendo con el 10º aniversario de la revolución que derrocó al gobierno de Ben Ali, que no ha impedido a los jóvenes reunirse masivamente para protestar. Más de 600 detenidos y enfrentamientos con la policía durante 4 días. El gobierno se ha visto obligado a desplegar al ejército. No es un fenómeno nuevo en Túnez, que ya ha vivido intensas protestas sociales en los años 2016, 2018, 2019 y 2020. La pandemia ha empeorado las condiciones de vida de los tunecinos, el 45% de los cuales sobreviven en la economía sumergida. La protesta se ha movido por redes sociales e, increíblemente, en vídeos en TikTok, frente a la censura total en los medios de comunicación de masas. Sin reivindicaciones específicas, muchos jóvenes y menores de edad, principalmente, protestan contra sus condiciones de vida en medio de la mayor crisis económica tras la independencia del país en 1956. Curiosamente, el confinamiento fue decretado por 4 días, evidenciando su clara intencionalidad política más que sanitaria, aparte del hecho de que los bares, mercados, edificios oficiales y oficinas continúen abiertos, pese a las restricciones decretadas por el supuesto aumento de los casos, 3.500 en 24 horas, según dice el gobierno. Pero es la avenida emblemática donde surgieron las protestas del año 2011, Avenida Bourguiba, solo se podía circular por ella mediante una autorización directa del Ministerio del Interior. Y por último, sobre Túnez, recordar que la revolución tunecina o del Jazmín se inicia el 17 de diciembre de 2011, cuando el joven universitario y vendedor ambulante Mohamed Bouazizi se quema al bonzo en la ciudad de Sidi Bouzid, tras confiscarle a la policía su puesto callejero de venta de fruta y verdura, provocando una oleada de protestas que produjeron más de 60 muertos en el país y que provocaron la huida del presidente Ben Ali a Arabia Saudita. Ben Ali gobernaba desde el año 1987, cuando derrocó al anterior dictador tunecino, Habib Bourguiba, que gobernaba el país desde 1956. Así que, bueno, está la situación en Túnez bastante explosiva y silenciada por los medios de comunicación de masas, para variar. Y muy brevemente, luego si queréis comentamos, ¿vale? En Francia, el pasado fin de semana, el sábado 16, manifestaciones y enfrentamientos en Francia. Las llamadas Marchas de las Libertades contra la ley mordaza francesa, llamada allí por el gobierno Ley de Seguridad Global, y las medidas restrictivas como el toque de queda. Toulouse, Nantes, Lille, Lyon, más de 70 ciudades con decenas de miles de manifestantes contra la violencia policial y las nuevas leyes represivas aprobadas con la excusa de la pandemia. Los franceses llevan movilizándose desde el pasado 17 de noviembre contra estas nuevas medidas restrictivas y desde la prensa española, especialmente la supuestamente izquierdista, silencio total. Y si queréis algo de información de allí directamente, pues hay una página maja, en francés obviamente, que es nantes-revoltes con dos es, ¿vale? .com. Nantes-revoltes con dos es, .com, ¿vale? Yo les tengo en Facebook y, bueno, son gente bastante cañera y suben mogollón de cosas y bueno, ahora con los traductores automáticos que hay en internet, pues no hay ningún problema con el idioma para que no sepa francés, ¿vale? O sea que esto de internacional... Sí, sí. Yo estudié un año, pero bueno, ¿cómo era? Je ne parle francés. Tú no compras pan, no compro pan. No compro pan. Bueno, a ver, de estas cosas que has comentado, para empezar, lo que has dicho antes, porque has dicho de la prensa supuestamente izquierdista. Sí. Lo que hace eso es la prensa izquierdista, no la supuestamente izquierdista, a ver si deja ya de blanquear a la izquierda, que me tiene que estudiar todo ya. Del tema de Túnez, bueno, Eso, lo que ha pasado, lo que es, si recordamos un poco lo que pasó, lo que sí que choca es como de un hecho que puede parecer trivial e inesperado, ¿no? Como fue una cosa concreta en un lugar concreto, que fue la inmolación o, bueno, el suicidio a la desesperada de este hombre, surgió un estallido social que echó abajo un régimen que llevaba décadas ahí bien asentado, ¿no? Y que nadie se esperaba que cayera tal. Esto está bien, esto es, se puede decir, la historia de los pueblos, ¿no? De hecho, aprovecho para comentar que me estoy leyendo un librillo que se hace llamar Historia Mundial del Pueblo, que digo yo que los historiadores de aquí con carrera, aparte de la de las medias, sabréis cuál es, de Keith Harman, puede así, y la verdad es que está interesante, ¿no?, de cómo estas cosas iban pasando ya milenios, y sobre todo, pues eso, cómo cuando no hay nada para sustituir al poder este que provoca esos estallidos, pues irremisiblemente cambian las cabezas o cambian las caras, pero todo vuelve rápidamente a su mismo ser hasta el siguiente estallido de altar con el que muere alguna gente y volver a empezar. Eso puede decir que es la historia de la humanidad. Puedo comentar eso. Y luego, eso del TikTok que has dicho, lo que me lleva a decir que cuando hace años vimos a nuestro héroe Pablo Iglesias ya decirlo de tic-tac, tic-tac en el Parlamento, hoy en día voy a cambiarlo por el TikTok, TikTok, ya que es la red subversiva de moda. Espero la palabra. Bueno, yo me sorprendo de que el León sepa que el TikTok es una red. No lo sé, lo he deducido por lo que ha hecho Gerineldo. Yo pues no tengo ni idea de qué es eso. Pues deduces muy bien, deduces muy bien. Sí, es una red social. Dale, sí, peruano, dale. ¿Qué ha levantado la mano? ¿Qué hago? En la última fila. Respecto a Túnez, pues sí, bueno, el juego este no deja de ser sorprendente. Es verdad que están pasan cosas continuamente. Dos cosas, ¿no? Es sorprendente como un dictador que está 10 años es sustituido por otro dictador que está 10 años y probablemente será sustituido por otro dictador que esté 10 años. Y la revuelta popular, las cosas de base siempre terminan perdiéndose en una especie de limbo informativo que no se sabe muy bien qué. No deja de sorprenderme el bombo que se le dio a la revolución de Jazmín de hace unos años, ¿no? Que estaban todo el día las revoluciones árabes, la árabe y tal, y la poca información que dan ahora. No, digo sorprenderme en el sentido de que ¿cuál es la intención? ¿Por qué ahora no hablan de ello? ¿Y por qué la vez anterior sí que hablaban de ello? Porque quizá aquí ya tenemos bastante para distraernos con el coronavirus como para que no tengan que estar distrayéndonos con primaveras árabes, ¿no? Me imagino yo que es eso, ¿no? Que ya tenemos nuestro circo y nuestra feria suficiente aquí para estar preocupándonos por circos y ferias. Probablemente tenga que ver con el escenario geopolítico en Oriente Medio, porque claro, todo el tema de las primaveras árabes no dejó de ser manipulado y tergiversado con fines de geoestrategia internacional, y ahora pues a lo mejor eso no interesa, en su momento interesó y ahora no. Pero bueno, de todas formas es como tantas y tantas cosas que, como pues de manera, vete tú a saber con qué intención o inintención, o simplemente como todos funcionan por puro seguidismo y por pura rutina, los más mierda, porque hay cosas que no saben, por ejemplo, el tema de Indonesia de los últimos meses, que ha sido extremadamente cañero, pues llega con cuentagotas. En ese caso es evidente que tal vez pues para silenciar una cosa francamente subversiva. Pero sin ir más lejos, hablando de Francia, pues hace unos meses hubo unos estallidos sociales o unos enfrentamientos de tipo lumpen delincuencial en ciertas ciudades de Francia que daban verdadero miedo. Y de eso prácticamente no se hablaba aquí. Se veía en unas escenas, si tenéis un poquito de curiosidad, buscabas medios extranjeros o vídeos en internet que se guión y demás, que vamos, que era algo acojonante, que vamos, que desde luego como espectáculo daba muchísima justificación para ser emitido, pero no, de eso aquí prácticamente no se habló nada, ¿no? Eran enfrentamientos entre grupos de origen checheno y de origen argelino, a cuál más bestia, a cuál más desatado, de tipo mafioso, pero claro, completamente gente que viene mucha de tema de Argelia en los 90 o de Chechenia y tal, pues imaginaos, una mezcla de violencia extrema con rasgos fundamentalistas mezclado con mafias, pues había unas escenas en ciudades de Francia que Mad Max parecía un té de viudas británicas victorianas al lado de esas escenas, y sin embargo aquí no, prácticamente no se comentaba ni se decía nada, ¿no? Entonces, pues bueno, esos filtros, esa libertad de información, pues deja mucho que desear, ¿no? Entonces, tenemos que afiliarnos ya a Quanon para abrir nuestro... Bueno, a ver, luego está el... A ver, el tema de cómo, ¿no?, frente a las medidas restrictivas y el uso que se está haciendo de ellas, las medidas restrictivas con la excusa del coronavirus y el uso que se está haciendo de ellas, por ejemplo, con el tema del Túnez, ha sido evidente, que da la casualidad que justo antes del aniversario de la huida de Ben Ali a Arabia Saudí y tal, pues aparecen de repente 3.500 casos y se decide confinar a la población durante 4 días, o sea, una cosa verdaderamente escandalosa, ¿vale? Y bueno, pues los tunecinos han tenido la suficiente, ¿no?, inteligencia como para, bueno, pues para echarse a la calle y protestar contra ello. En Francia ya vemos cómo están, con todo el tema de la ley mordaza francesa y el toque de queda y tal, que no han cejado las protestas, ¿vale?, pese a las medidas restrictivas, ¿no? Y bueno, en general, también he leído que, aunque quizás distinto, pero por ejemplo en Viena este fin de semana también hubo manifestaciones bastante, bastante grandes para protestar también un poco por todo lo que está pasando, ¿no? Y bueno, pues vemos que no, mientras en otros sitios se mueve la gente y actúa contra este tipo de medidas, pues seguimos un poco a verlas venir y bueno, pues, un poco la reflexión que saco yo, ¿no? Porque el tema de Túnez se ve que es recurrente en los últimos años, sobre todo. Yo recuerdo del año pasado de verlo por los medios de comunicación, ¿no? Otro estallido que hubo, no me acuerdo a qué altura fue, del 2020, pero vamos, también coincidiendo con el tema de la pandemia, bastante bestia y bueno, ¿no? Entonces, pues, esa. A ver, le dieron mucha cancha a lo que llamaron primaveras árabes, porque en teoría era gente y pueblos que se levantaban contra esos tiranos, que además eran países en los que no había democracia formal, esa la occidental, ¿no? Entonces, claro, era un ejemplo como la gente, pues se supone que esa gente estaba protestando porque quería ser como nosotros, como por ejemplo como los de abajo, ¿no? Esa gente de abajo de allí quería tener por encima, no a los que tienen, a esos inadecuados gobernantes que tenían dictatoriales, sino a gobernantes como los que tenemos en los supuestos que disfrutamos en los supuestos países democráticos. Por eso los acaban. Era como un ejemplo. La gente protesta allí porque quiere ser como aquí. Eso era más o menos la lectura que se daba a elegir. Ahora mismo las cosas han cambiado. Bueno, han cambiado. No han cambiado en realidad, ni allí ni aquí, me refiero, pero han cambiado aquí respecto a que ahora mismo aquí la situación no está mucho para ser envidiada en ningún sitio. Y desde luego lo que más se quiere aquí, lo que más se teme aquí entre otras cosas, es verdad que son ese tema del orden público, ¿no? Que las cosas no se desbloqueen, no se desmelene, ¿no? Se tiene miedo que pueda pasar algo así. Entonces, bueno, por eso pues se hace pues como lo que se hacía en la antigua Roma, repartir grano al pueblo con los subsidios, con los ERTEs, por ejemplo, que algunos de los que aquí disfrutan, y esas cosas. Eso es el grano que daban en Roma al pueblo también para mantener a la gente un poco tranquila, que es así, ¿no? Y a ver, colectas. Pero bueno, el tema, por ejemplo, ya entro con lo de los ERTE, ¿vale? Para acabar con... Pero espera, antes de que entres con los ERTE, entonces quería hablar de las del tema de las revoluciones árabes aquellas y el pábulo que se les dio. Porque yo creo que, aparte de que los medios aquí españoles en su papanatismo y tal, el rollito de la democracia y tal, fue bastante evidente cómo se utilizaron por parte de Estados Unidos y sus aliados con... Además, con un criterio de selección, no como algunas se alentaron y se facilitaron, otras pues las dejaron a su rollo porque tampoco importaban, véase Túnez, cómo se alentó la de en Egipto, que se intentó, y cómo se desmontó el régimen de ¿cómo se llama este hombre? De Mubarak, o como por ejemplo la de otros aliados, de como Arabia Saudí o como los Emiratos Árabes, que también allí hubo movida, cómo ahí se dejó que esos estados reprimieran a manos libres y a manos llenas porque no interesaba, ¿no? Como también se vendió la moto un poquito en Siria para intentar derrocar al régimen de Assad. Bueno, fue un poquito, pues solo había que ver de qué palo iba el régimen de turno para ver exactamente con qué tratamiento se le dio a esas supuestas, bueno, a esos intentos de revoluciones de las primaveras árabes, ¿no? Y fueron, claro, y muchas, bueno, pues como también no olvidemos también de las famosas revoluciones de terciopelo o de colores en el este, ¿no? El tema de Maidán en Ucrania y todo, que vienen todo de, bueno, de tienen un sesgo muy marcado de geopolítica internacional y de intervencionismo que evidentemente, pues claro, también popularmente, pues todos los pueblos tienen un límite, una paciencia, tienen un límite para soportar las cosas, pero muchas de estas cosas, sobre todo a nivel internacional, como unas se obvian, otras se silencian, otras se les quita importancia y otras te las ponen como ejemplo de ansia democrática de los pueblos, pues bueno, pues hay mucho que ver en eso. Porque entonces lo que vimos el otro día en el Capitolio era la revolución, no de terciopelo, sino de pelo de bisonte americano. Sí. De pelo pectoral de ese heroico manifestante. Esto me recuerda un poco lo de la Birmana o Myanmar, esto que le dieron el premio Nobel porque luchaba contra las dos, ¿no? es la risa absoluta, ¿no? Le dieron el Nobel porque luchaba contra la feroz dictadura birmana, Myanmar, y cómo años después ella se convirtió en la hija del pueblo rohingya, ¿no? O sea, y ahí, ¿no? O sea, sí, esta mujer, es que no tengo la noticia. Era una mujer que se le dio. Sí, se le dio el Nobel porque supuestamente luchaba por los derechos del pueblo humano, contra la dictadura. Pero cuenta que en aquella época luchaba contra una dictadura militar de carácter pseudo-socialista, entonces pues. Claro. La mujer se ha convertido en la líder de la persecución étnica al pueblo rohingya, ¿no? O sea. Y después, justamente, de haberle dado el Nobel, ¿no? Entonces, siempre de la ética o de los sí, valores de Occidente, la única ética, el único valor que hay en Occidente es el del dinero. O sea, desde tiempos de Adam Smith, aquí lo único que impera es el interés, el Chinese money, y ya está. Entonces, todos estos valores de democracia, de, ¿no?, de que los pueblos progresen y tal, son mera fachada de una moral totalmente cambiante. O el propio Obama, ¿no?, que se le dio el premio Nobel de la Paz cuando es el presidente de Estados Unidos que más que el premio de la Paz no voy a tener en cuenta. Claro, pero es curioso, quiero decir, sí. ¿No? A Obama le dieron el Nobel de la Paz y resulta que es el presidente que más inmigrantes expulsó, que más kilómetros de muro construyó, que más guerras estuvo implicado Estados Unidos, y sin embargo, el malo era el Trump, porque era un papanatas que decía que iba a construir el muro y lo iba a pagar México, ¿no? O sea, es un juego de este es el discurso bueno, este es el discurso malo. Y si ese discurso es como los hermanos Marx, si no le vale, tengo estos otros. Es que les da exactamente igual. Y lo malo sobre todo, que para enfrentarse a esos discursos que si no le valen te ponen otro, no hay ningún discurso coherente a día de hoy. O sea, no hay ninguna cosa que se pueda presentar como una alternativa o que pueda presentar, como que decimos, ¿no?, algo que tiene un régimen abajo porque tenga otro tipo de organización social en la cabeza. Y que luego se consiga o no se consiga levantar, pero por lo menos creo que lo tiene. Eso es lo que no pasa y lo que falta. Por eso todo esto que se llama revolución, se utiliza la palabra revolución con bastante ligereza. En realidad son revueltas, son momentos concretos de revuelta, de conflicto, pero tal y como revolución, desde luego, el 99% de lo que dice que son revoluciones, y le quedo corto, no lo son, ¿no? Son levantamientos más o menos violentos, de más o menos hartazgo y hastío de poblaciones, por situaciones más o menos injustas y sofocantes, pero no tienen lo que tiene que tener una revolución, que es una intención de, sí, yo voy a quitar esto de aquí encima, vamos a derrocar este poder, pero vamos a organizar esta sociedad de otra manera, mejor, que es eso. Eso es lo que falta, ¿no?, desgraciadamente. Bueno, eso es lo que hay. No sé si vamos a seguir. Mira, has comentado, ya que has sacado el tema ahora así de pasada, creo que nos puede pasar el programa sin que comentemos, ¿no?, hechos que son, desde luego, pues para comentar, como es el tema de la última salida de una caravana esta de migrantes, de gente que ha salido de Honduras, miles de personas, lo habéis visto, ¿no?, lo han dado así a por medio de comunicación. Miles de personas que se encuentran en una situación desesperada, que se han quedado sin trabajo, sin medio de vida, entre el repaso de varios huracanes y el tema también de la crisis del COVID y tal, pues eso. Bueno, caramba, han salido miles de personas, todas juntas para adelante, y a intentar, decían, llegar a Estados Unidos con la ingenua con ingenua reflexión en la cabeza de que ahora con el que no está en Donald Trump y está en Biden este, pues las cosas puedan ir mejor o les vayan a dejar pasar de alguna de las maneras. Creo que lo habéis visto, no lo habéis visto, que lo habéis visto en serio. Yo he escuchado por radio la noticia, sí. Las imágenes que salen por la tele, la verdad es que es algo es increíble, eso, ¿no? A ver, dale, Perú, que te estaba viendo. Ni siquiera era ya que estaban intentando entrar en Estados Unidos, es que era ya directamente, ni siquiera, estaban cruzando de Honduras a Guatemala. O sea, sí. Y ahora están deslocalizando también la represión, ¿no? Es decir, igual que deslocalizan la planta de Ford, pues deslocalizan la represión y dan unos milloncejos al gobierno guatemalteco para que ponga unos cuantos antidisturbios en la frontera y apalee a los hondureños. Lo mismo harán con los mexicanos para que pongan unos cuantos antidisturbios en la frontera con Guatemala y apaleen a los guatemaltecos. Lo mismo que hacemos nosotros. Claro, la Organización Internacional del Trabajo. Efectivamente, lo mismo que hacemos nosotros con la gendarmería marroquí para que apaleen a los inmigrantes negros que intentan llegar a Ceuta y Melilla. O sea, es que, en fin, es la deslocalización, el reparto del trabajo. Yo te doy mis migajas y tú te encargas del trabajo sucio. Pues ahora lo que hemos hecho los europeos. En breve, la base de Rota y todo el despliegue que tienen ahí los yanquis se lo van a llevar al otro lado del estrecho para hacer color de las élites peninsulares. Porque parece que la apuesta de Estados Unidos por Marruecos va fuerte y va para adelante. Que... No sé yo, no creo que se vayan derrota. Ya les harán alguna rebaja los de aquí, para si quieren. Ya te digo yo que en rebaja se negocia mejor Mohamed. Y el otro día hasta le dio una medalla a Trump antes de retirarse. Entonces, ¿ah, sí? Por ahí va a haber tu tía hablando de deslocalizaciones y de política internacional. Igual la medalla que le ha dado a Trump ahora no le viene muy bien. Pero bueno, como Marruecos lleva siendo aliado de Estados Unidos desde hace 200 y pico años, no creo que importamos el presidente. Pero bueno, lo que es fuerte es darnos cuenta, sobre todo, cómo está la situación, ¿no? Que ante una situación social absolutamente calamitosa, ante la máxima depauperación, como por ejemplo está pasando en Honduras, lo que hace la gente allí dentro, pues no parece que... O sea, no hay ningún... Que yo sepa, puede haber algo, pero no hay un potente movimiento que esté diciendo así no se puede estar, no podemos estar la mayoría de la población en la indigencia. ¿Sabes? Si la gente a lo que más llega es a coger y largarse de ahí por miles de personas que son encima tratadas a palos, familias con críos, les da lo mismo, tratados a palos, tratados en todos los sitios, dispersados, ahora están por ahí dispersados y apaleados, lamiéndose las heridas por cualquier camino por ahí de Guatemala, o los que llegan a México los volverán a apalear y el ejército, y si no, los secuestrarán las mafias, los inmigrantes, o los matarán los narcos o cualquier cosa, ¿no? Es increíble, porque como cachamos. En realidad se puede decir que con el nivel de sufrimiento que hay, o sea, es que la más descarnada y descabellada guerra social que se emprendiese, no creo que tampoco tuviese muchas más víctimas, que al menos sería una muerte un poco más firme. Yo creo que en Guatemala, en Honduras y en esos sitios, primero que están bastante escaldados del tratamiento que le dieron a sus revueltas sociales en los últimos 40 años. Y por otro lado, que dudo mucho que ahora el tratamiento que reciban allí que por las organizaciones sociales, sindicales, ecologistas y de todo tipo sea precisamente también de peace and love. Entonces, que son pueblos que tienen ya pues desde las repúblicas bananeras, ¿no? Desde la United Fruit hasta nuestros días, pasando por las dictaduras tremebundas militares de los 80 en Centroamérica, completamente genocidas. Y Guatemala, ¿dónde vas? Honduras, Guatemala, El Salvador, aquello, pues. Pues bueno, allí me temo que dejaron bastante, bastante, bastante desertizado todo el tema social y aún así pues siguen ahí habiendo gente, ¿verdad? Pues Berta Cáceres, todo ese tipo de personajes y el tratamiento que reciben, o sea, hablamos de Colombia y el número de ecologistas o de sindicalistas que son asesinados cada año, pues dan unos datos que son de guerra social literalmente, ¿no? Entonces, pues... Sí, la verdad es que me callo lo que he dicho, me retracto, yo ya que soy un mamarracho, que estoy aquí en la radio... Diciendo cosas que no van a tener ninguna consecuencia para mi integridad física, porque hay gente ahí que está muriendo por decir menos. Un momento, que lo siento, que no voy a pero nos basta bien con que pidas perdón, pero deberías autocachetearte para y que se oiga bien. Ese no he sido yo, que conste. No, pues eso no, pero me refiero. ¿Cómo eso? Las sociedades es. Se disuelven, llegan a la desesperación más absoluta, salen, les han apaleado, eso sean miles y miles de personas, ya no sabemos qué harán. ¿Volverán a Honduras? Decían que ahí se están muriendo de hambre, se quedarán. Claro, desde luego esa gente sabemos dónde va a acabar. No va a tener una vida ni con un mínimo de seguridad, y de, me refiero ni económica, ni de vivienda, ni de nada, quizás en toda su vida, ¿no? Y toda esa gente y todos esos críos, ¿cómo van a acabar por nacer donde han nacido, no? Y eso sobre todo es lo que increíblemente hoy nadie en ningún sitio del mundo ya cuestiona, ¿no? Pero aparte hay que derecho a que haya pobres, hay derecho a que haya ricos, y las cosas están así y así seguirá, nunca cambiará. Pero es que este tipo de columnas de Centroamérica hacia Norteamérica o de todos los movimientos que vemos en el Mediterráneo, desde África a Europa y tal, ya son, que bien, es que yo creo que son ahora mismo en la punta de un iceberg que va a ir creciendo al ritmo del deshielo de los polos, va a ir el crecimiento del iceberg de las grandes migraciones de sur a norte, pues por todas las condiciones económicas, lo que hay, las condiciones climáticas, las condiciones sociales, políticas, etcétera, es algo que bueno, porque se intentará tapar la luna con un dedo, pero es algo que esto pues no es más que el principio, probablemente, porque... Una cosa, hablando, tuve una conversación el otro día con un par de personas, además no pertenece a ningún tipo de ¿cómo se dice?, de secta terraplanista, ni gente así, sino gente que supuestamente está metida también en movidas así de luchas sociales desde hace mucho tiempo, de las cosas de las que hemos hecho también nosotros, y os voy a deciros que ya que has hablado del hielo de los polos, ya sé que estoy cambiando de tercio, pero para ver si opináis vosotros sobre la teoría que decían, y el tema de que por qué si se están los polos derritiendo a esta velocidad tan grande de miles de millones de litros y sin embargo el nivel del mar no sube. Yo he leído últimamente es que el mar es muy grande. Eso es una adaptación correcta. Yo leí últimamente varios artículos que criticando bastante toda la teoría del, no es del cambio climático, sino del catastrofismo climático, ¿vale? No, pero que no son de ninguna página. Los podéis ver si os metís en el blog de Amor y Rabia, ¿vale? Allí salen un par de artículos bastante interesantes sobre el tema, ¿no? Que merece mucho la pena leerlos, ¿eh? Yo, de hecho, algún día quería comentarlo aquí porque tiene mucha tela. Lo más interesante es la teoría que esta gente decía y lo tuve que batir solo yo contra la pareja, pues, y es la siguiente. El por qué no sube es por lo siguiente, por los miles de millones de litros que tenemos embotellados. Agua embotellada, millones de botellas de Coca-Cola, de no sé qué, de todas las cosas que hay todo el mundo embotellado. Y decían que es que, claro, que es que no puedo imaginarme los miles de millones y miles de litros que hay embotellados y que eso es lo que hace es que me estén subiendo. Menciona en las siguientes 24 horas a su gesta y vuelve al ciclo. Como eso que lo expliquen los toreros muertos con su gran tema sobre el ciclo del agua, mi agüita amarilla. No, hombre, es verdad que ese agua se ha sacado del proceso productivo, pero me refiero. Que está en las carnes del ganado, que se han comido el pienso, que se ha cultivado con trillones de litros y tal, puesto no literalmente en la botella. Ya, pero en este caso está embotellado y es agua que hay que liberar, porque dicen que esa era la teoría, claro. Yo le sugerí que igual la presa de Asuán tenía más agua, digo que el agua que es represada, que no estaba represada hace un siglo, creo que será bastante más, que la tienen para un rato, será bastante más que la botella de Coca-Cola y la agua mineral. Y en todo caso, al final, les sugerí que para liberar más agua se amputasen los dos ambas piernas, que podían vivir igual y liberarían unos cuantos litros. Pero espera, yo acabo de pensar que digo, coño, tanta agua embotellada, la gente se la bebe, ¿no? Luego la micciona, ¿y dónde va eso? Acaban los desagües y acaban los ríos, ¿no? Sí, claro, pero el problema no es la que sea, A ver, el problema en teoría es que el mar está más caliente, claramente, por esas micciones calentitas como la piscina de los niños. El calentamiento está ahí. A ver, Ronda, en serio. Puedo comprender cualquier discurso que critique el poder. Es decir, yo del terraplanismo puedo comprender o empatizar la crítica al poder, ¿no? Es decir, de lo cual no, incluso. Exactamente. La crítica al poder es tú te estás creyendo un discurso científico porque tú no tienes ninguna constancia de que la Tierra sea redonda y sin embargo te estás creyendo un discurso científico. Redonda no, un discurso, es una esfera enchanada. Pues yo he volado el globo y tengo constancia de eso. A la orilla del mar y eso, y has mirado el horizonte. Ese aspecto, comprender en cualquier crítica a lo establecido. Puedo comprender el negacionismo hacia el COVID en cierta forma, la crítica al poder. Pero lo que pasa es que la crítica al poder yo la puedo comprender en muchos sentidos, pero en el momento que yo me doy un cabezazo contra un muro... Cuando se hace desde la estupidez, es incomprensible. Claro, a lo que quiero llegar es que si yo me doy un cabezazo contra un muro y sangro, no me pueden decir que es que estoy sangrando porque hay una represión del poder, ¿no? O sea, hay cosas que yo puedo llegar a comprobar sin necesidad de subir un satélite y observar que la Tierra es redonda, efectivamente, o esferoide. Entonces yo puedo comprender que sí, ante la crítica del poder y ante el horror de la capacidad del poder de abarcarlo todo, de asumirlo todo y de hacernos repetir y remedar unos discursos que ni siquiera salen de nosotros mismos, puedo comprender esas teorías de que si los glaciares los han embotellado. No deja de ser cierta verdad de que la Coca-Cola, por ejemplo, tiene compradas toda la mitad de las reservas acuíferas de Estados Unidos, ¿no? Que literalmente no las tiene embotellados, ¿sí? Claro, que literalmente no las tienen embotellados, pero sí que hay una cierta verdad en las futuras guerras del agua, en fin, que es, ¿no? Yo lo que quiero llegar a decir es que si me tengo que poner del lado de alguien, entre un terraplanista y un algo que el planeta se está destruyendo, yo prefiero estar con el terraplanista humilde y trabajador y asalariado que estar con Al Gore felicitando. Tú estás con los terraplanistas que madrugan, ¿no? Claro, estar del lado de Al Gore con su documental de una verdad incómoda. O sea, ¿qué quiere decir, no? O sea, si tengo que elegir bando, si las dos opciones son Al Gore o el terraplanista madrugador, desde luego escojo al terraplanista madrugador. Bueno, yo creo que estamos dando por sentado que los terraplanistas madrugan, que son clase trabajadora, y hasta lo que yo sepa, Miguel Bosé madrugar, madruga lo justito. Miguel Bosé madruga para coger aviones, nada más. Así que yo, los terraplanistas ni el negacionismo, pues no me parece a mí una cosa como muy sensata. Y no creo yo que el embotellamiento de las Coca-Colas justifique que no suba al nivel del mar. Compartiré en breve. Pues yo lo que os he comentado antes, ya lo buscaré en la información, porque esto no es, o sea, un rollo terraplanista, ¿vale? Del artículo este en concreto que he leído en El Amor y Rabia y algunos más que he localizado por ahí, criticando la teoría de del catastrofismo climático, más bien que el cambio climático. Y bueno, pues que recuerde así a grosso modo y pudiendo equivocarme, ¿vale? Por ejemplo, se habla de que las concentraciones de CO2 tampoco son tan exageradas, que el CO2 en realidad, digamos, forma parte de un proceso natural dentro de la Tierra, ¿vale? Que el calentamiento tiene más que ver con la actividad solar que con... esos argumentos son los de los lobbies negacionistas del cambio climático desde hace décadas, ¿no? No, pero no. Yo me lo leí y estaba mogollón de interesante. Ya lo buscaré, ¿vale? Empóllatelo bien. Porque si no te vamos a despellejar. Empóllatelo bien para poderte defender. Y además, con la nevada que cayó el otro día, ¿quién va a pensar que hay calentamiento global? Eso no se lo creen. No, pero por ejemplo, hablaba de que se estaba, o sea, te sacaban datos diciendo que, por ejemplo, las masas boscosas estaban aumentando. Que uno de los efectos de que haya mayor CO2 es que hay mayor masa verde en la Tierra y que se estaba demostrando por el paisaje. No, y una cosa muy curiosa que decían que es posible que ahora pudiéramos entrar en una era en la que bajaran mogollón las temperaturas, digamos, como hubo en la Edad Media, la pequeña glaciación. Es el efecto paradójico del calentamiento que de la pequeña era glacial de la que lleva hablando también tiempo. Es que hay una serie de cuestiones que, claro, que lo de cambio climático, calentamiento global, no es literal. Pero lo que es evidente, yo creo que todos en nuestra no tan corta vida ya sí que hemos notado pues uno de los factores que siempre se comentan, que uno que es la aparición de cada vez más habitual de fenómenos extremos en un sentido y en otro, que es una de las cosas que siempre se ha dicho, no la literalidad del cambio climático, ¿no? Y un tema que es francamente preocupante, que pocas veces se habla, no tanto el de hielo y tal, es el del cambio de las corrientes marinas frías y calientes, que son las que determinan en gran parte el clima en la superficie del planeta, y que eso sí que se está descojonando por momentos, y bueno, y tampoco se suele hablar mucho de ello, ¿no? De la circulación de las aguas es la que disipa y mueve gran parte de la temperatura del planeta, eso es una cosa mundial, que va a traer un ciclo de cerca de 1000 años que recorre el agua a todos los océanos, toda la Tierra, y eso se está empezando a descojonar y bueno, pues vale, hay que ver. Que evidentemente puede llevar a cosas, por ejemplo, a ciertas zonas de Europa Occidental, el descojonamiento de la corriente cálida del Golfo podría llevar a un enfriamiento masivo de Europa Occidental en aparente contradicción con lo del calentamiento global, pero claro, es que lo del calentamiento no es ni en todo el planeta ni literal. Habrá zonas que le vendrá muy bien. Los rusos estarán quedando palmas con las orejas por el aumento de sus territorios agrícolas, cultivables y tal, ¿no? Y la cierta zona de la tundra se convertirá en taiga y cierta zona de la sabana será en desierto y cierta zona de tal pues serán selvas frondosas en breve. Entonces, claro, esto no es el tema, claro. No tenemos un paisaje único, un clima único y las variaciones. De hecho, en muchas zonas el cambio climático más que catastrofismo, para ciertas zonas del planeta puede ser humanamente positivo, ¿no? Lugares que ahora tengan una zona periférica y de climas extremos, pues se pueden convertir ahora en ciudades, en zonas templadas, que son las que siempre han fulgurado a nivel histórico. Y me callo ante estas peticiones de participación. Claro, Claro, por ejemplo, a mí me resulta paradójico que con lo que se ha insistido con el deshielo de los glaciares, el consiguiente aumento del nivel del mar, ¿vale? Y con ello la desaparición de, y anegación de zonas costeras, etcétera, etcétera. Ahora de repente, por ejemplo, se menciona que el cambio climático, las concentraciones de CO2 y las emisiones humanas a tal efecto, ¿vale? Provoquen precisamente que aumenten los glaciares. O sea, es un, a mí me parece un sinsentido y entonces yo, leyendo ese artículo, dije, hostias, ¿sabes? Te hago un experimento. Igual habría que mirarlo un poco más. Y en verano y nos cuentas lo que veis. Ya pasamos algo empírico. Pues sí, pero que corra rápido porque dentro de 20 años no lo vamos a poder ver, porque creo que lo que dice que van a durar los últimos glaciares de los Pirineos. Un par de décadas le quedan. Algunos ya se han convertido en lago, no sé si lo habéis visto. Algún lago glaciar nuevo que ha salido. Pero bueno, en todo caso, haremos vamos a hacer un artículo sobre el botellacionismo ese de antes para dártelo a leer a ver si... Así que... Hombre, podemos dar la sección... Recordarles lo que leí. Otra cosa, y muy rápida ya. Por último, decían que, por ejemplo... Pero tienen las citas también en página, por lo menos, y la bibliografía del artículo. Que sí, coño, yo lo busco, no te preocupes. Yo te lo busco. Pero decía que, por ejemplo, se había constatado deshielo de los glaciares bastante anterior, digamos, a la escalada del cambio climático que se entiende a partir de los años 50, ¿vale? Que es cuando se acelera porque ya las emisiones pasan a un nivel superlativo, ¿sabes? O incluso a los años 30, no recuerdo ahora bien. Pero se hablaba del retroceso de los glaciares ya de antes. Y entonces, esta gente está diciendo que tiene mucho más que ver, digamos, la actividad solar con todo esto que la actividad humana, ¿vale? Yo, es lo que dicen ellos, yo del tema sé lo justito. No, cuando quieras hablamos de cómo se está moviendo el eje de la Tierra y los campos magnéticos y ya... podemos hablar, esta sección la podemos llamar Contra Milenio. Propongo esperar a la semana que viene cuando Redín haya hecho sus últimas mediciones sobre el ojo de la Tierra, sobre el eje de la Tierra, perdón, y Gerinello sobre los glaciares y tal, para abordar el tema con un poco más de seriedad. Pero yo lo que sí que has dicho Gerinello y quería opinar sobre ello es sobre el tema que has hablado, de que parece ser que aquí, como la canción de Leño, ¿no? Que ya nos comen los bosques o algo así, que está aumentando la superficie forestal. Yo eso lo pongo en duda, a no ser que sean bosques de palma aceitera o de soja transgénica, que en cuyo caso sí que hay miles de millones de hectáreas, pero por el resto, sinceramente, es verdad que, por ejemplo, la península ibérica está aumentando la superficie forestal por el holocausto de clave estalino cultural en el campo de la destrucción y la desaparición de la gente del campo, que está haciendo que se recupere la vida salvaje entre la fauna y la flora a muy buena velocidad, la verdad, cómo se recupera, pero sabemos el nivel que hay de deforestación, como decimos, en el sudeste asiático para el tema de la soja, para el tema de la palma, lo que hay en América, en África también están plantando palma aceitera, los incendios bastante interesantes que ha habido este año mismo, por ejemplo, en California, en Australia, en la taiga rusa, que no había habido el tiempo tal, o sea, que no creo que precisamente está aumentando mucho la superficie forestal. De hecho, no sé, entre otras cosas, tenemos que ver el cambio climático no solo a nivel global de todo el mundo, sino también en lugares concretos. Hay muchos lugares que podemos ir y verlos ahora mismo, por ejemplo, vamos al ejemplo más claro, y no fue la sociedad industrial de la isla de Pascua, ¿no? Que fue una cosa que era una especie de vergel, una isla bosque, un vergel ahí, que fue totalmente arrasado por los humanos y se ha convertido en un páramo. Pues hay muchísimos lugares del mundo en los que hay páramos y muchos lugares que están desertificando. Muchos lugares en los que cuando llueve se arrastra totalmente toda la tierra al mar, se le escarnan las montañas y no se va a poder recuperar nunca. ¿Sabes? Hay un montón de destrucción. Zonas húmedas que han sido desecadas para siempre. O sea, que la actividad humana está contaminando lugares que van a quedar, hombre, no para la eternidad, pero durante lo que es nuestra medición del tiempo, de unos 400 años, hecho polvo y destrozado todo. O sea, me refiero que no solo es un cambio de la destrucción que está haciendo el capitalismo industrial del planeta, no solo hay que medirlo en grado de temperatura. Hay que medirlo en destrucción de biotopos, de ecosistemas, de especies, en degradación de ríos, en contaminación de acuíferos, el aumento del desierto y el desastre está por todos los sitios, va, por todos los sitios está. Quería decir, apuntar sobre eso. Hombre, yo creo que es, a ver, un poco por apuntar lo que comentaba Perú, ¿no? Yo creo que tampoco, si bien el poder tiene su discurso y si bien es evidente que, y hoy es más evidente que nunca, ¿no? Que esta historia del capitalismo verde, el Green New Deal y todo esto, pues por fuerza se va a trasladar desde el poder económico y político un discurso de que no, compra verde que es mejor, ¿no? Que es, por supuesto que hay unos intereses ahí que pueden condicionar una serie de ideas preconcebidas, que plantearse las cosas está bien, pero tampoco se puede caer en el la cosa pueril de, bueno, pues si el señor este que es un empresario verde dice que es mejor comer, yo qué sé, el coche eléctrico, y sabemos que el coche eléctrico no es solución, porque evidentemente es fabricar más, es generar más, es simplemente contaminar de otra manera y destruir recursos y seguir explotando más de lo necesario y de lo posible los recursos del planeta para no ofrecer verdaderas soluciones a las demandas de movilidad social, sino que es pues un negocio, sabemos que vivimos en esto desde hace más de 200 años, pues tampoco eso quiere decir que el señor, por mucho que madrugue y que tenga una frutería, que se piense que las manzanas tienen cera porque nos echa 5G el Zapatero con los rusos comunistas de la Venezuela del sur de Ecuador, pues tampoco vamos a darle carta de racionalidad o de decencia a la primera idea de bombero que se le pase a un tío que se aburre por la cabeza. Porque yo cuando era niño, los colegas locos de mi padre decían que en el año 2000 iba a subir el nivel del mar tantísimo que Galicia iba a desaparecer. Y en Galicia, a 2 metros de tierra, ya ha subido 3 metros de altura. ¿Qué cojones? Si son de Galicia, entonces estáis todos hundidos. Seríamos los últimos, los gallegos y los de los Pirineos y el Himalaya. Seríamos los últimos en hundirnos. Hay que hablar también de la basculación de la placa del mar de Tiniano y esas cosas. Tampoco caigamos en el botellarismo. Bueno, no vamos a decir esas cosas. Poniéndolo en la Puerta del Sol, pero... Los gallegos os ahogaríais casi todos, porque pocos estáis en Galicia. Sería renunciar a la esencia de este programa. Es que yo es que oigo cosas que yo aquí tengo que decir. A mí que me quiten de esto. A mí yo que no se me... Yo ya procuro que no se me vincule, pero ya hay cosas que, hombre, pues ya exigen un... Yo no, con mi voto, no. Con mi voz. Con mi voz, eso, con mi voz, nada, nada. Votar aquí es un, como se dice, un anatema, ¿no? Con mi bote. Espera, es el momento de que recuerde que nuestros exvotantes vuelvan a manifestar la experiencia. ¿Puedo contar mi experiencia? ¿A votar? Lo haré para otro momento. En el 96, en el 96 voté Izquierda Unida. Fíjate. ¿En el 96? En 1996. Poco después de aprobar el nuevo Código Penal con la colaboración de Izquierda Unida, que quede claro. No. Bueno, el nuevo Código Penal era nuevo en el año ese, porque era claro. Hay que contextualizar a nosotros. O sea, que dejaron de difundir. No como el Código Civil, que sigue siendo el mismo, de 1888, creo. Sí. Bueno, por ejemplo, ya que estamos hablando de cosas de este cambio climático, con avisos y teorías varias, me he leído, bueno, me queda justo 2 páginas, un librito, que es El murciélago y el capital, coronavirus, cambio climático y guerra social, por un señor que se llama Andreas Malm, que es marxista perdido, el hombre. Y bueno, la mayoría del libro... Pues está bastante bien, ¿no? Explica la relación de la naturaleza, la responsabilidad del capitalismo, el tema del cambio climático, el tema un poco de todo, ¿no? Y cómo realmente el tema de la emergencia de estos virus sí que tiene que ver con el intervencionismo mayor de la naturaleza y con el acorralar a la naturaleza cada vez más, ¿no? Y meterse en lugares en los que antes no se entraba. Lo mismo pasó con Rambo, cuando le acorralaron, mirad las terribles consecuencias. Exactamente, todo eso contaban. Entonces, lo digo que al final el hombre, como es un marxista y un leninista, pues se dedica a criticar a socialdemócratas y anarquistas a la par y tal. Y bueno, según él, lo que hay que hacer, al final, claro, pues realmente lo único... ¿Cuál es el ejemplo del cuidado que tuvo la Unión Soviética por el medio natural o qué? No, oye, pues entre otras cosas, al final acaba poniendo como gran ejemplo a la Unión Soviética porque estableció una serie de reservas naturales en las que no dejaban entrar ni siquiera las personas y que todavía... a día de hoy siguen haciendo el legado soviético de tal, bueno, sí. Que por las formas atómicas que no podía entrar. Después que el señor barre para casa bastante. Se entierra en mierda barriendo para casa, se puede decir. Pero bueno. A todo esto quiero puntualizar que también hay gente que critica la teoría de la zoonosis, ¿vale? Me dice que cómo es posible que durante decenas de miles de años de evolución de la humanidad y tal no se haya podido poner una barrera natural, la naturaleza no haya diseñado una barrera natural contra la zoonosis, ¿vale? Pues yo creo que muchos... A mí de pornografía con animales no me habléis, ¿eh? Yo... Muchos de los que critican la zoonosis es por experiencia propia, porque son zoofílicos, que lo reconozcan de una vez. Bueno, lo que decía del librillo este que digo del coronavirus, el Luciano del Capital, Coronavirus, Cambio Climático y Guerra Social, del Andreas Mann, este, que es de una editorial que se llama Errata Naturae, que tiene así varios libros sobre el tema de así, ¿no? De relación ambiental y tal. Y bueno, al final, claro, lo que dice es que realmente para poner, se puede decir, para poner coto y para poner medidas a todo lo que está pasando, pues que pequeñas asambleas o gente o grupos de gente tal que no lo puede hacer, que para eso pues que va a tener que ser, que eso tiene que hacer el Estado, ¿no? Que tiene que hacerlo el Estado. Un gobierno mundial tecnocrático propio de tipo Star Trek o algún rollo así. No, el Estado dice, bueno, el Estado que hay tal, ahora mismo pues sí, no muy bueno y tal, pero yo que sé, como que como no tenemos otro, pues que habrá que hacer lo que se pueda de presionar como sea a este. Luego la manera de presionar, ya os imagináis cómo puede ser, pues son muchas, desde la de ir a votar y cosas esas, que como presionar a este para que establezca que controle, como quien dice, a los ricos y a los tal y a la industria petroquímica y a toda esta, ¿no? Como que es una cosa que tiene que hacerlo alguien con fuerza, que tiene que ser el Estado, no puede venir de ningún otro sitio. Entonces, no sé, quizás eso digo, que al final lo que se parece la moraleja que saca al final del libro, pues no es que me haya convencido mucho, pero el libro sí que es interesante, que esté anunciado en el Capital. El libro es interesante, pues eso, cómo pues afecta, ¿no? Cómo afecta pues toda la destrucción que se lleva a cabo con los ecosistemas y cómo pues realmente vuelve, cómo se facilita, además te cuenta pues ejemplos concretos que te hacen entenderlo, ¿no? Que te hacen entender cómo es ese proceso de entrar ahí y de que la zoonosis salte y eso. Pues eso es lo que hay, aparte, bueno, hay bastantes estudiosos del tema, biólogos y gente de esta, que ya estaban diciendo que pasaba esto, que dice que todos los años están saltando, pues en bastantes ocasiones están haciendo saltos de estos, de zoonosis, no, de virus a humanos, solo que no llegan a, que puedo decir, a estallar, pero que se espera que en teoría, según sus previsiones, esto va a ser algo, a ver, aquí en adelante, bastante habitual, que no nos esperemos que, igual que la anterior esta de la gripe española fue en el 1900, 18. Cuando fue el 16 de lo que fuera, que no esperemos 100 años para que venga otra cosa parecida, vamos, que van a venir bastante antes y bastante más, por el ritmo de destrucción que hay, que es más que nunca, por supuesto. Entonces, para evitar esta zoonosis, sin duda, lo mejor es, una vez colorado, que sienta amarillo y destruir con napalm todas las reservorios y selvas vírgenes para que no salten desde allí, ¿no? Esas especies silvestres que portan esos virus son una grave amenaza. Hay que asfaltarlo todo, directamente. De momento, en Galicia van a matar a 3.000 bisones también, a lo noruego, pero en cifras pues más modestas, pues como somos más modestos. Me parece que tú no sabes contar los ceros, porque 3.000 bisones es una ridiculez. Coño, yo sé contarlos, van a matar a 3.000, ¿qué quieres que le haga yo? Si tenían 3.000, matan 3.000, si tuvieran 3 millones, matarían 3 millones. Los datos que hoy solo de Dinamarca eran no sé cuántos millones. Sí, en Dinamarca eran 30 y no sé cuántos millones, sí, sí. Una granja de bisones, con 3.000 bisones no es una granja, eso se considera casi un corral doméstico, vamos. Sí, eso es la loca de los bisones. Está la loca de los gatos, que tiene 17 gatos, y luego la loca de los bisones, que tiene 3.000 bisones. Vale, de acuerdo, venga, sí, compro. Bueno, yo solo, vale, el próximo día te voy a traer la estadística de cuántos bisones hace falta para hacer un abrigo y cuántos abrigos saldrían de tu gran factoría de bisones que está aquí. Venga, está bien. Vamos con la estadística. ¿En serio? Sí, sí. Vamos, cuando he oído hablar de bisones en cada granja de bisones, es como esta gallina que tiene unas cantidades, absolutamente, los tienen microjaulas de las que son bichos, que ocupan así, como una rata grande, y tienen ahí decenas de miles, la bestia. Pero bueno. Puede ser que sean 3.000 solo. Hombre, sí, son 3.000 en esta, lo que hay. Los que hay, o sea, los que van a matar porque hay una infección de coronavirus, un brote de coronavirus. Pablo, para tu tranquilidad, Edu, ya en Dinamarca y en Holanda prácticamente, a raíz de todo esto, prácticamente se ha desarticulado, digamos, la industria peletera y las cifras que daban de sacrificio. Bueno, ya he visto, de hecho, una imagen llenando una fosa común de bisones, que solo cuando, no sé cuántos bisones caben en un metro cúbico, pero te aseguro que ahí había millones de centenares de miles sacrificados para arriba, ¿sabes? Ya no, sí, ahí se sacrificaron varios millones. Yo recuerdo que habían sido, sí, 4 o 5 millones, una cosa muy loca. Así que nada, polipiel para todo el mundo. ¿Pero los amigos de Isola se han pasado de moda, digo yo? Eso, las cosas que valen mucho dinero nunca pasan de moda. No, ya han vuelto, puedes sacar el tuyo del armario. La gente de dinero es lo que los llevaba. El C. Tangana ya se pone abrigos así de esos, de pieles, a lo pimp de los años 70, a lo mejor. Con el rey Juan Carlos cuando iba a Kazajstán, con el de Parque de las Nieves, por ejemplo. Me pareció un proxeneta del Bronx en el 77. De todas maneras, decir que un abrigo de bisón, al contrario de lo que asevera Gelimendo, no solo era de la más pudiente aristocracia. Hubo un momento en el que era algo considerado como un lujo por gente también trabajadora, que era como, igual que podía salir el marido con el coche que se había comprado nuevo, era un prestigio social, la salir con un abrigo de bisón tal para una mujer era algo así importante, ¿no? Porque es verdad, sí era un artículo de prestigio, ¿sabes? Yo recuerdo porque mi abuela, que precisamente no era la duquesa de Alba, se ve que tenía un abrigo de bisón. Y era famoso que tenía un abrigo de bisón y estas cosas, ¿no? No sé si se lo pondría muchas veces, pero... Nos has dejado sin palabras y Perú está sin palabras porque no ha pedido el turno, como le he dicho ya, 40 veces y tiene el micro bajado. Así que ahora sí, puedes hablar. Mejor, que todos sabemos, León, que en realidad sí que eres nieto de la duquesa. Es el nieto renegado de la aristocracia patria, sí. Como mucho, podría ser bastardillo del duque de Alba, porque nieto de la duquesa ya... En todo caso, tampoco lo soy. Y no hablemos de bastardillos de nada. Continúa. Y saldré perdiendo. No sé si lo habéis comentado, pero yo no quería pasar por alto las palabras de Pablo Iglesias refiriéndose al pobre Puigdemont como equiparándolo con los exiliados de la República. Y no quiero comentarlo en el sentido en que se ha comentado en todos los medios de comunicación, ¿no? Como ofendidísimos, porque... Pero ¿cómo comparan a la dictadura franquista con un Estado democrático como España? Que a mí esa comparación me resulta irrelevante. Yo la comparación que quiero hacer es cómo puede comparar a los pobres y a las pobres hombres y mujeres que cruzaron una frontera en pleno febrero, descalzos, en la miseria más absoluta, metidos en campos de concentración en las playas, sin ningún tipo de protección, llenos de piojos, maltratados y tal, con un señor como exiliado de Waterloo, que me da exactamente igual que si un exiliado deje de serlo. Ese señor que vive en una mansión en Waterloo, rodeado de... El exilio de Puigdemont es más comparable con el de Fernando VII y Carlos IV. O en todo caso, con los admirados por Pablo Iglesias, que son de su misma calaña, porque él es de la calaña Puigdemont, por los admirados Pablo Iglesias llamados la señorita pasionaria, o el señor Vicente Alessandre, o el señor Carrillo, que se fueron a un exilio de Moscú protegidos por Stalin. Exactamente el mismo tipo de exilio que ha tenido el señor Puigdemont, ¿no? Pero compararlo con los exiliados republicanos es que me parece de un despreciable, y no por, ya insisto, no por el discurso este de no, es que España es una democracia, ¿cómo va a haber un exilio? Puesto a hacer una comparación etimológica, pues a yo que sé, pues los el Carlos VII, después del abrazo de Vergara, que se fuera a vivir a Francia o a Londres, a donde se fueran, pues con su nivel de vida y tal. Pero comparándolo precisamente con el... Que en los 70 decidía irse a vivir a Londres para fumar porros, porque aquí su papá del movimiento no le dejaba en Madrid. Claro, en todo caso, se exilia. Es lacerante. Y demuestra también que una vez más no ha venido bien la lamida de ojete que ha querido hacer al independentismo y al nacionalismo catalán de cara a las elecciones, el señor Pablo Iglesias, que lo ha rebañado a fondo. Ahí todos los pliegues anales han sido bien rebañados con esta lamida de culo en el culo de Puigdemont. A lo mejor en su cabeza exilio significa eso, porque claro, si él algún día se tiene que exiliar, probablemente será un exilio de oro como el que está teniendo Puigdemont. Es decir, ¿no? Pues sí, para él eso es. Él es un gobernante, él es un político, él es un vicepresidente. Pues igual que Puigdemont fue el presidente de una institución de gobierno, pues es su igual, ¿no? Entonces, claro, bueno, eso se lo realiza con ese exilio. Pues yo lo primero que digo es que no creo que haya... Que, o sea, de este personaje infame de la coleta o del moño, según el día que se levante, de Galapagar y tal, que yo creo que aún no sé que de dónde sale, de dónde salió, cómo empezó, dónde está y hacia dónde va, es algo que desde el principio, pues gente como nosotros, es una cosa que estaba crónica de una venta anunciada, ¿no? De una historia anunciada. Entonces, simplemente él está ahí haciendo lo que tiene que hacer. Que esto haya sido más o menos de la pues sí, a lo mejor se hubiera comparado con el rey Alfonso III, que también tuvo que huir por motivos políticos, se parecería más el Puigdemont, desde luego, al exilio, que no era exilio político también, del rey Alfonso XIII, que al de los supuestos republicanos españoles, que por cierto, muchos no eran republicanos, también hay que decirlo, que es cierto, era tanto republicano, porque mucha de la gente que salía la peor parada no era republicana, desde luego que pues sí, es bastante indecente, pero es que ese señor, la decencia... pues no la tiene, es un político, es un gestor de este mundo de mierda y está ahí gobernando, ¿no? Y yo qué sé, que no hay mucho más que creo que ya bastante mierda ha puesto el solo, que no hay más de falta denigrarle, por ahí hay muchos ríos para arriba, el que quiera. Redín, yo quería que no se nos olvidara, por un lado, los ERTEs de Gerineldo antes de que le explote el cerebro. Eso. Y por otro lado, que hablemos de ese comentario sobre el desarrollo académico de la... de Ávila, de la Academia de Policía de Ávila en el curso pasado, que ha llegado a los tribunales, en este caso simplemente pues, porque un don RQR se ha negado a transigirnos, y resulta porque uno de los funcionarios policiales, entiendo, que examinaba, pues en el año pasado llegaron instrucciones desde arriba para que se levantara la mano con esos pobres alumnos para Madero, que con el confinamiento y eso habían tenido los estudios más difíciles, entonces se les dio una instrucción verbal para que los cuatro pues se registraran en la aplicación informática como cinco, ¿no? O sea, lo que es aprobar por la cara a un montón de gente, porque claro, las circunstancias eran las que eran, ¿no? Y pues bueno, al parecer, pues este hombre le tocó un poco la nariz, por un lado que se lo fuera una instrucción verbal, que el marrón te lo comes tú, que eres el que hace la falsificación en el documento público, etcétera, y no por escrito, y por otro lado, pues que pues, al parecer se negó a hacerlo y luego se dio cuenta de que se habían modificado por otras manos ajenas esas notas y se habían aprobado, ¿no? Incluso pues se inició la típica persecución contra él porque se recordó que él no era un profesor universitario con libertad de cátedra, sino que llevan uniforme y que ahí se hace lo que dicen los jefes y las órdenes y etcétera, etcétera. Entonces pues esta persona ha tirado para adelante y ahora está ya en manos de está en sede judicial y pueden empapelar a algunos porque a él se le llegó incluso a sancionar por haber desobedecido órdenes, por negarse a hacer este chanchullo que era aprobar por la cara a esos probes candidatos a policías que bueno, que ya que bastante tenían lo que tenían y que había que regalarles la nota, ¿no? Entonces, bueno, y por un lado, que también con que este hombre, pues claro que ha atacado pues eso, la contradicción entre el discurso y las prácticas y la propia ley, ¿no? El discurso del mérito y la capacidad para el acceso a la función pública, que luego que era en la prueba este, porque pobrecito, ¿qué tal? Y bueno, pues nada, nos tenemos que despedir. No, no, que te digo que cortes para que dejes que hable de los ERTES, que has dicho, que quiero que hable de los ERTES y tanto que no. Yo tengo que despedirme porque me ha cortado ese maldito melenudo una vez más. Abajo la tiranía. Sí, apenas tenemos tiempo, el tema igual lo dejamos para el próximo programa porque sí que tiene un pelín más de miga, ¿sabes? Para no hablar en un minuto. Yo muy rápidamente con el tema de Puigdemont, o sea, que es muy sangrante lo que ha dicho el Pablo Iglesias, pero más sangrante fue lo que dijo el Valtonyc diciendo que Puigdemont era un anarquista, ¿vale? Sí que me pareció, pero vamos, o sea, desparramear y no echar gota, ¿vale? Un tipo que es un... Has solicitado que se incremente la pena al Valtonyc. Valtonyc, ¿y qué ha dicho el Rubius de todo esto? Rubio. El Rubius es un exiliado que se ha tenido que ir... Es un exiliado económico, sí. ...por la persecución. O sea, aparte de que se le dé pábula a las tonterías que dice el pibe ese, que no deja de más que ser un rapero y vamos, se ha debido leer tres libros en su vida, por lo que parece, porque vamos, viendo el nivel que demuestra intelectual, en fin, ¿sabes? Pero vamos, el Puigdemont, que viene del partido de Artur Mas, de Convergencia Democrática, de un partido que ha pactado con el PP los presupuestos generales del Estado, o sea, en fin, vamos, ahora decir que son, en fin, bueno, lo dejo aquí. No te sulfures, pero bueno, eso. Que lo dejamos aquí. El penal número uno de Ávila están con el tema este de el hinchar las notas a los policías que han suspendido en la Academia de Policía de Ávila para que salgan aprobados y eso, que la gente que sale a funcionar normalmente tiene que aprobar un examen. Para hacer policía puedes suspenderlo mientras sin guardas. Pues sale, y con esto ya nos vamos hasta la semana que viene. Sí. Hasta luego. Dios mediante.